Para nuestros amigos que nos dedicaron una canción nuestra tocada por ellos antes, a la gente de Los Decadentes le dedicamos esto que les pertenece, que grabamos el año 96 por ahí, en Un Día Perfecto, y se llama ¿Qué vas a hacer conmigo? En el Pepsi Music, en Mega en Vivo. Para los Deca, dedicado a ellos.